escucho entre la multitud de un hombre llamado Jesús, que hace milagros, que sana enfermos y al cielo palabra, Abba, Padre.